Este es un tremendo paso adelante que permite ir eliminando las discriminaciones odiosas que hay en Chile y reconociéndonos a todos nosotros en igualdad de derechos a la hora de querer no solamente expresar nuestros afectos respecto con quienes queremos vivir y compartir una vida, sino que además que ese afecto sea reconocido y sancionado civilmente por el Estado de Chile. Es algo que no se le impone a nadie. Las parejas heterosexuales u homosexuales que viven juntos o que desean vivir juntos y que quieren además que esa definición sea reconocida por el Estado, van a tener la oportunidad de hacerlo. Aquellos que no les parece y que siguen pensando que el matrimonio es el elemento central que debe definir la vida en común, también tendrán esa opción de hacerlo. Lo que hemos hecho hoy día es generar una alternativa adicional y que al mismo tiempo le establece la posibilidad de ser reconocido por el Estado de Chile en su relación de afecto y de vivencia en común. Esto, sin embargo, no termina con el debate. Creo que va a generarse nuevamente la discusión sobre tener un matrimonio igualitario en Chile. Proyecto que yo apoyo, de respecto del cual presenté un proyecto de ley hace un par de años. Pero hoy día hay que mirar la mitad del vaso lleno y creo que hemos dado un tremendo paso adelante.